en México. Este 1 de septiembre del 2025, México vivió un hecho histórico. Más de 2.000 jueces, magistrados y ministros asumieron sus cargos tras ser elegidos por voto popular, marcando el inicio de una nueva etapa en el poder judicial de ese país. La toma de potestad se realizó en una sesión solemne en el Senado de la República, donde se comprometieron a ejercer sus funciones con imparcialidad y en beneficio de la justicia social. Para conocer los detalles, escuchamos a Reina Melchor Rivas desde Radio Teocelo en México. Saludos para todas y todos en este día. El pasado 1 de septiembre, por primera vez en la historia de México, asumen su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elegidos por voto popular por millones de mexicanas y mexicanos, las ministras y los ministros en una nueva etapa del Poder Judicial. De Oaxaca, un indígena es el nuevo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar. En la toma de protesta informó del combate a la corrupción, que la justicia llegue a cada rincón del país. Llamó a transformar la justicia mexicana hacia un modelo de puertas abiertas. Ante autoridades del Ejecutivo Legislativo, anunció un plan de austeridad en el Poder Judicial, reducir salarios de los magistrados. En austeridad, transparencia y combate a la corrupción, los pueblos y el pueblo de México exige un poder judicial austero y honesto. No puede haber justicia con privilegios. Por ello, implementaremos un plan de austeridad que, entre otros, contemple los siguientes aspectos. Tan pronto se constituya el órgano de administración judicial, la Suprema Corte le solicitará que implemente las medidas necesarias para que todos los juzgadores electos en el pasado proceso electoral ganemos menos que la Presidenta de la República, conforme a lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución General, fracción tercera. Lo que permitirá de inicio un ahorro anual de 300 millones de pesos. En el mismo sentido, vamos a estar vigilantes para que se inicie un proceso de diálogo y a la par se analice y se solucione los juicios interpuestos por un gran número de funcionarios judiciales que ganan más que la presidenta, hasta ajustar a todos y todas a las remuneraciones cumpliendo el mandato constitucional. Tomando esta medida, podremos ahorrar un monto del orden de los 800 millones de pesos al año. Asimismo, desde esta presidencia de la Suprema Corte, solicitaré la revisión de las remuneraciones que reciben todos los ministros y ministras en retiro para que se ajusten a la Constitución General. De la revisión somera que hemos realizado hasta ahora, hemos podido constatar que perciben salarios de entre 205 y 385 mil pesos mensuales, muy por arriba de lo que gana la Presidenta de la República. Asimismo, solicitaremos que se eliminen otros apoyos que generan gastos excesivos al presupuesto autorizado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un día histórico para México, es el inicio de un nuevo capítulo de la justicia que se espera para las y los mexicanos. Para Contacto Sur, reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas.